universal después de la locomoción no puede fallar en este momento. Bienvenidos a una nueva edición de la Sala de Celta para Planeta Movimiento. Hoy, domingo 11 de septiembre, en minuto, mi nombre es José Rodríguez y estoy reportándome hoy desde Los Ángeles, California. Y soy parte del equipo de la Sala de Celta. Y les hacemos la invitación a aquellos que no lo han hecho de registrar su evento para Planeta Movimiento, pues este próximo 24 de septiembre. Y hoy tenemos aquí a nuestro compañero desde México, ¿te presento, por favor? Jaime Cruz. Sí, Jaime, ¿no tienes en dónde te encuentras ahora? Este Obregón Sonora. Excelente. Vamos a empezar aquí con lo que son la entrevista. Sabemos que Planeta Movimiento está haciendo un llamado este año de alejarnos de lo que es combustibles fósiles. Antes de empezar con tu acción, platícanos un poquito sobre tu ciudad y lo que son el estado del medio ambiente. Mi ciudad es una ciudad pequeña, alrededor de unos 400.000 habitantes. Entonces no se ve tanto el grado de contaminación, pero sí podemos notar algunos desequilibrios en la región. Por ejemplo, no sé, la sequía, un poco de sequía porque vivimos en una zona desértica, pero es claro. Entonces lo que queremos son cosas como verdes, no sé, por ejemplo, una carril de bicicleta, ¿no? No es tanto el grado, pero sí notamos un poco. Excelente. Y en lo que es tu acción, sé que lo registraste en Moving Planet, ahí en las diferentes acciones de que están sumando muchísimas ciudades en México y todo Latinoamérica. Dinos más sobre tu acción, el objetivo, el mensaje que quieren dar este día. Bueno, mi evento se llama Planeta en Movimiento y es un paseo en bicicleta, patines, patineta, todo lo que no use combustible fósil, y se trata de un recorrido por las principales calles de la ciudad, las principales avenidas, y es tipo una manifestación pacífica ante la crisis climática, con el objetivo de que el gobierno o de que las autoridades hagan algo verde o algo ecológico por la ciudad, ya sea construir un carril para bicicletas o ya sea para usar más energía solar, que como les dije, en mi ciudad estamos en un desierto, entonces eso nos ayuda mucho con la energía solar. Entonces ese es el objetivo. Se va a llevar en la tarde, esperamos alrededor de unas 350 personas o más, y vamos en bicicletas con carteles, pero todo muy pacífico, ¿no? Y al culminar el evento, el recorrido que viene siendo en bicicleta, tendremos como otro evento ahí mismo en una parte turista de aquí, Oregón, que es una laguna. Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, colaborar con otras organizaciones, por ejemplo Adopta Oregón, que ellos se encargan de recoger animales de la calle y darlos en adopción, también viveros, también vamos a ver el universo, el cielo con telescopios para ver cómo se relaciona el cambio climático con la astronomía, y vamos a tener información sobre problemas ambientales, pero sobre todo de soluciones que se pueden dar en la localidad o en la región. Básicamente sí. Eso es el evento. Sí, sí. Aquí, algo similar aquí en lo que es el sur de California, tenemos partes que son desierto y vemos que en usar diferentes formas de energía que no son estos combustibles fósiles, en ver lo que es energía solar, en el mismo viento, ¿verdad?, en las turbinas y demás. Y tú como joven o en tu carrera, ¿cómo es el futuro de estas industrias, las industrias verdes? Aquí en mi región yo veo que sí es viable y es factible usar ese tipo de energía. O sea, porque igual sí podemos dejar atrás los combustibles fósiles o igual no, pero la energía solar se da en mucha cantidad, entonces sí soportaría, no sé, levantar una industria, sí la soporta. Entonces yo creo que sí es viable ese proyecto para Sonora. En lo que hasta ahora, ¿cómo se ha recibido? Comentaste que había 350 personas aproximadamente que esperan. ¿Y cómo se ha recibido por los mismos ciudadanos de la ciudad, por jóvenes, por otros interesados? Y en especial, si nos dices un poquito de cómo lo está, qué reacciona de las autoridades locales. Pues me estoy basando básicamente en la publicidad, que son muy pocos flyers, porque por lo mismo supone no debo de tener ningún impacto ambiental el Sí. evento. Estoy manejando medios de comunicación, radio, televisión, periódico, y he ido a las autoridades municipales, que viene siendo en el Palacio de Gobierno, a llevarles la invitación, y me dicen que depende cómo esté el evento, podría entregarles un proyecto yo, igual como ingeniero de ciencias ambientales, de cómo manejar, como un plan de manejo, algo así, verde para la localidad, ya sea adquiriendo aparatos para celdas solares para energía solar, o otros planes de manejo como de residuos tóxicos, esas cosas. Excelente. ¿Cómo podemos nosotros seguir tu acción o seguir lo que pasa ahí en tu ciudad? ¿Manejan algún sitio web o un grupo en Facebook? ¿En dónde podemos aprender más? Tengo el evento registrado en Facebook y en la página de 350. El evento en Facebook se llama Proyecto Movimiento, o igual con mis datos de Jaime Granillo, ahí pueden encontrar todo lo relacionado al evento. Ah, excelente. Muchísimas gracias de nuevo, Jaime, desde Ciudad Obregón y por parte del equipo de la Prensa y 350 de América Latina. Te deseamos éxito para este día de Planeta Movimiento. ¿Algunas otras palabras de salida aquí que quisieras compartir con nosotros? Muchas gracias por la entrevista. También que se unan, que los jóvenes de todo el país, ya sea de México, de cualquier país del mundo, se unan a este tipo de acciones que en verdad tienen un impacto en la sociedad, y que de ahí los esperamos en el día de hoy. Perfecto. También gracias al equipo organizador de 350 Español y Planeta Movimiento. Ya estamos a un par de semanas aquí para lo que es el 24 de septiembre. Recuerden, ustedes también pueden dar voz a su acción, igual como lo hizo hoy Jaime desde Ciudad Obregón, en México, y también lo han hecho otros compañeros. Ayer tuve una entrevista con un compañero en la capital de México, de Ciudad de México, y hemos visto entrevistas desde La Paz en Bolivia, Cartagena en Colombia, Santiago Chile, San José Costa Rica, Quito Ecuador, Santo Domingo República Dominicana, Jauregui y Uruguay, y se siguen incorporando otros a esta noticia. Bueno, recuerden escribir su evento, si no lo han hecho hasta ahora, y los encontramos para Moving Planet, el planeta movimiento, el 24 de septiembre. Muchísimas gracias, Ángel.